de tu cuerpo, qué rico bailas. Tienes loca, desesperada. Una mirada me descontrola. Y si te vienes conmigo ahora, porque tú tienes la clave, porque tú solo lo sabes, eres tú el que me hace volar. Porque tú tienes la clave, porque tú solo lo sabes, eres tú el que me hace volar. Porque tú, solo lo sabes, eres tú, y que me hace volar. Porque tú, solo lo sabes, eres tú, y que me hace volar.